Se asoma detrás de mi sueño, frío de las horas que no han de volver, sombra de la higuera del patio del fondo, mojando recuerdos en mi atardecer, eco de los nombres que borró la muerte, cantos de la infancia, cosas del ayer. Aunque con los ojos era todo de perderte, vuelve con la sombra de la noche.